Se producen inundaciones en varias estaciones de metro de Madrid debido al chubasco intenso que ha caído este jueves entre las 8:30 y 10 de la mañana. La fuerte lluvia ha causado una importante alteración del servicio de metro y ha obligado a la policía municipal a cortar tramos de varias vías por balsas de agua. Mientras tanto, todas las personas que allí se encontraban han tenido que quedar a la espera. Las principales zonas afectadas han sido Manuel Becerra, Princesa, Plaza de España, Génova y Alberto Aguilera, y a su vez estaciones de cercanías como Sol. En total, un portavoz de Metro comunicaba que han sido 12 paradas las que han sufrido la gran inundación que, pasadas las 11:30, han conseguido restablecer sus servicios.